Bien. El cuarto principio que rige la participación criminal es el principio de la comunicabilidad o incomunicabilidad. Y se va a llamar así dependiendo de la teoría a la cual adhiramos. ¿Por qué? Recordemos algo. Nuevamente, teoría del delito. Recordemos algo. Desde el punto de vista del sujeto activo, existe una clasificación de delito que distingue entre los delitos comunes que pueden ser perpetrados por cualquier persona y están también los delitos especiales. ¿Ya? Esto es desde el punto de vista del sujeto activo. Delitos comunes son aquellos delitos que pueden ser perpetrados por cualquier persona. El homicidio, el hurto, la estafa. Pero también existen los denominados delitos especiales, que son aquellos que no pueden ser cometidos por cualquier persona, sino que únicamente por ciertas personas que reúnen, por exigencia del tipo penal, ciertas características o calidades personales. Ejemplo, el delito de parricidio. El parricidio solamente puede cometerlo alguno de los parientes que señala el artículo 390 del Código Penal. Ejemplo, los delitos funcionarios. Hay delitos contra la administración pública que solamente pueden cometerlo ciertas personas que son los funcionarios públicos. Existen también los delitos, por ejemplo, la prevaricación judicial. La prevaricación judicial solamente puede ser perpetrada por un sujeto activo calificado, es decir, debe tener una especial característica o una especial calidad, que son los jueces. ¿Ya? Tenemos entonces los delitos comunes, que son la inmensa mayoría, y los delitos especiales. ¿Cuál es el problema que se presenta en materia de participación criminal? Y como yo siempre les digo a mis alumnos, en derecho, el primer problema es detectar cuál es el problema. Cuando tenemos detectado el problema, ¿cuál es? Tenemos la mitad del trabajo hecho. ¿Cuál es el problema que se nos presenta en materia de participación criminal respecto a estos delitos? El problema se nos presenta con estos delitos, con los delitos especiales. ¿Por qué? Recapitulemos. Los delitos especiales son aquellos que solamente pueden ser perpetrados por ciertas personas que por exigencia del tipo penal requieren que concurran ciertas circunstancias o calidades personales. ¿Y dónde se nos presenta el problema? Cuando un delito especial es perpetrado por el autor que reúne esa calidad especial exigida por la ley, pero participa en ese delito un tercero, un otro sujeto, que no reúne esa calidad especial. El problema es a qué título vamos a sancionar a ese sujeto que no reúne la calidad especial exigida por la ley para el sujeto activo y que no obstante realiza conductas propias de un partícipe. Ejemplo. En el artículo... Préstame el código. Miren, el artículo 223. Ah, este artículo lo vimos. La prevaricación judicial. Miren lo que dice. El artículo 224 no, vamos al 223. El 223 castiga a los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales, a los jueces. Primaria hipótesis, cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil. ¿Ya? Este delito de prevaricación judicial es un delito especial. ¿Por qué? Porque solo puede ser cometido por un miembro de los tribunales de justicia colegiado universal, es decir, o juez. Alguien que no reúna esta calidad no puede cometer el delito de prevaricación judicial. O sea, yo podré fallar a sabiendas contra ley expresa y vigente en la justicia civil, pero si no soy juez. Es otra parte de la discusión, obviamente, acerca de la eficacia de esa resolución, no pseudo resolución, pero claramente yo no puedo cometer este delito porque para este delito hay que ser juez. Otro ejemplo más claro, 269 TER. El 269 TER castiga al fiscal del Ministerio Público o el abogado asistente de fiscal que a sabienda ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto, documento que permita, etcétera. O sea, para cometer este delito, el del 269 TER, hay que reunir una calidad especial, que es la de ser fiscal o abogado asistente fiscal. ¿También se llama prevaricación? No, se llama obstrucción a la investigación por parte del fiscal. El problema es, ¿qué pasa cuando una persona que no es fiscal, ni abogado asistente fiscal en este caso, o que no es juez en el primer caso, realiza actos de participación criminal respecto de esa conducta? ¿Qué pasa con el sujeto que a sabiendas le provee al juez los elementos para que prevarique? El que a sabiendas le presta al fiscal la picadora de papeles donde está destruyendo las pruebas, maliciosamente, está destruyendo las pruebas. No, fiscal, aquí usa esta mejor, esta, aquí esta no queda rastro. ¿Ah? ¿Qué pasa con ese sujeto? Que realiza conductas de partícipe. ¿A qué título lo vamos a sancionar? Si es que lo vamos a sancionar. ¿Se entiende el problema ahora? Y este problema o esta cuestión podemos resolverla a través de lo que se denomina el principio de comunicabilidad o incomunicabilidad, y ustedes ya le adivinarán por qué. Esto lo acabamos de ver. La cuestión aquí es determinar si esas calidades personales que concurren respecto de algunas personas, a las cuales vamos a denominar intráneos, esas calidades, ¿no es cierto?, que en nuestro país le vamos a enumerar intranos, esas calidades personales que concurren en ese juez, la calidad de juez, o esa calidad fiscal, en el caso, segundo caso, se comunican o no se comunican a aquellas personas que, concurriendo en el delito, no poseen justamente esa calidad personal, que lo vamos a denominar el extraneos. Más concreto, más un ejemplo más fácil todavía. Solamente puede cometer parricidio, de acuerdo al artículo 390 del código, alguno de los parientes que allí se menciona. Comete parricidio el que mata a su padre, su madre, cualquier ascendiente o descendiente. ¿Qué pasa con el extraneus que le ayuda a un sujeto a matar a su padre? porque lo vimos el semestre pasado. El problema es si a ese extraneus se le comunica o no se le comunica la calidad personal que justamente funda el y respecto al cual no concurre. Es decir, en el caso del que ayuda al parricida, si esa calidad de parentesco se le va a comunicar a él también y por lo tanto va a responder como partícipe de un parricidio, aun cuando en estricto rigor no son sus parientes. ¿Ya? La calidad de juez, al que le ayuda el juez a prevaricar, no siendo juez, ¿se le comunica o no se le comunica esa calidad personal para efectos de poder castigarlo? Y al que le presta la picadora de papel al fiscal, que no tiene la carácter, no tiene la calidad fiscal, ¿se le comunica o no se le comunica esa calidad para sanción? Ese es el problema. Y como adivinarán, las teorías que vamos a estudiar, o las posturas más que teorías doctrinales que existen en nuestro país, van desde los que dicen que se comunican, esas calidades personales se comunican, y por lo tanto este principio debe denominarse de comunicabilidad, a otros que dicen que esas calidades personales no se comunican, y por lo tanto este principio debiese llamarse de incomunicabilidad. Estas son básicamente hoy día las tesis doctrinales que se siguen en nuestro país. La comunicabilidad extrema, la comunicabilidad limitada, la incomunicabilidad extrema y otra solución que dan modernamente algunos autores, algunos profesores, desde lo que se denomina la teoría de los delitos de infracción de deber. Vamos a ver de qué se trata. La comunicabilidad extrema, esta la sostuvo en nuestro país, tradicionalmente la sostuvo el profesor Eduardo Nova Monreal en los años 60-70 del siglo pasado, y que es la tesis del Consejo de Defensa del Estado hoy día en nuestro país. Es la tesis del Consejo de Defensa del Estado. Para el profesor Nova y los que tienen esta teoría, que es la comunicabilidad extrema, postulan que se comunican todas las circunstancias personales integrantes del tipo, aun en quienes no concurren. Luego, quien le ayuda al juez a prevaricar va a ser sancionado como prevaricador o como partícipe de la prevaricación, aun cuando él no sea juez. ¿Por qué? Porque la calidad personal del juez se le comunica a él. El que le facilita el arma al parricida para que mate a su padre va a ser castigado como partícipe de parricidio, porque el parentesco se le comunica a él. El que le facilitó la picadora de papel al fiscal para que destruya la prueba va a responder también de obstrucción a la investigación por fiscal, aun cuando él no lo sea. ¿Por qué? Porque la calidad personal se le va a comunicar también. Siempre el extraño va a responder por el delito especial aplicable. ¿Ya? Básicamente en base a dos razones. La principal de todas es lo que el profesor Nueva denominó la unidad del título de imputación. ¿Qué quiere decir esto? Un hecho único no puede ser calificado jurídicamente distinto para las distintas personas que intervienen en esos procesos. La prevaricación es una. Si usted interviene en una prevaricación, no puede dividirse el título. Usted intervino, la prevaricación es una sola. No hay una prevaricación para los jueces y para los no jueces. Es una. Por lo tanto, si usted intervino como partícipe en una prevaricación judicial, entonces, como el título es uno, único, usted va a ser sancionado por ese título, por ese delito. ¿Ya? Por ese delito. Aun cuando usted no tenga la calidad de juez. ¿Ya? Y lo demás, dice relación con la protección de bienes jurídicos. Exactamente. Si el legislador tipifica la prevaricación judicial es porque hay un bien jurídico importante, que es la recta administración de justicia. Y por lo tanto, si lo restringe el legislador a ciertas personas, no quiere decir que las demás personas que intervengan en él, que no reúnan dichas calidades, deban quedar impunes, que están de todas maneras afectando los bienes jurídicos. Y además, dice el profesor Novoa, no hay una norma jurídica que regule esta situación. ¿Y por qué lo dice? Porque en nuestras legislaciones tenemos el artículo 64 del Código Penal. ¿Puedes leerlo? ¿No? 64 del Código Penal. Las circunstancias atenuantes o agravantes que consistan en la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal servirán para atenuar o agravar la responsabilidad de solo aquellos autores, cómplices o encubridores en quienes concurren. Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo servirán para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieren conocimiento de ellas antes o en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Ya. Para entender esta norma hay que explicarlo un poco. En nuestra legislación, y lo vamos a ver más adelante porque forma parte de la materia de este semestre, de este largo semestre, existen las circunstancias modificatorias de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad penal puede verse agravada o atenuada, dependiendo si concurren circunstancias que atenúan o que agravan la responsabilidad penal. Ya. Para que se vayan familiarizando, en nuestra legislación existen reguladas circunstancias atenuantes generales en el artículo 11. Ahí está, las circunstancias que atenúan. Lee cualquiera del artículo 11. Lee, por ejemplo, el 11 número 4 y el 11 número 6. Por favor, ¿es circunstancia atenuante? Número 4. Ahora sí. La de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor. Ya. Vindicación próxima de una ofensa causada al autor. Es una circunstancia atenuante. 11 número 6. Si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable. Ya. ¿Tenéis irreprochable la conducta? Es una circunstancia agravante. Y también existen circunstancias agravantes que están en el 12. Ya, leo, por ejemplo, los primeros tres números del 12. ¿Ya? Son circunstancias agravantes. Uno. Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro. Dos. Cometerlo mediante precio, recompensa o promesa. Tres. Ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otra persona. Ya, ¿te das cuenta? Son circunstancias que... Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si, lo vamos a ver con más detalle cuando pasemos la agravante y la atenuante. Hay atenuantes y circunstancias agravantes que se fundan en cuestiones personales del sujeto. Por ejemplo, la irreprochable conducta anterior. Esa es una causa, es una circunstancia atenuante que se funda en algo absolutamente personal. Me va a rebajar a mí la pena, ¿por qué? Porque yo tengo irreprochable conducta. Si salimos cinco a robar y soy el único que tiene irreprochable conducta anterior, por ser una circunstancia personal, solamente me va a beneficiar a mí. ¿Ya? Por el contrario, existen agravantes que, como su nombre indica, agravan la responsabilidad por el especial medio de comisión del delito. O ejecutarlo por medio de veneno, ejecutar el delito por premio, promesa, remuneratoria, ¿cierto? O por medios que causen estrago, con alevosía, ¿se acuerdan? Como esas no son personales, sino que son materiales, ¿qué es lo que dice el 64? Esas circunstancias materiales solamente se van a comunicar a aquellos sujetos que tuvieran conocimiento de ella antes o durante la ejecución del delito. Luego entonces, ¿qué es lo que nos dice el 64, que tratándose de modificatorias de responsabilidad penal, aquellas modificatorias que se fundan en cuestiones personales nunca se comunican en quienes no concurren. Si salimos 5 a robar y yo soy el único que tiene irreprochable la conducta anterior, solamente yo voy a gozar de esa, de ella. No se van a beneficiar mis compinches, porque es personal. Por el contrario, la contrapartida de la irreprochable conducta anterior como agravante es la reincidencia. Si yo soy el único reincidente y los otros sujetos no, a mí solamente se me va a agravar la responsabilidad penal. No. Las personales no se comunican nunca. En cambio, las materiales sí se comunican. Sí se comunican. ¿Cuándo? Si los sujetos tuviesen conocimiento de ella antes o durante la ejecución del delito. Si antes de la comisión del delito yo sé que mi copartícipe va a matar a través de veneno, o va a cometer el delito a través de veneno, ese agravante material se me va a comunicar a mí en la medida en que yo he tenido conocimiento de que se estaba actuando con veneno antes, o que se iba a actuar con veneno antes, o que se estaba actuando con veneno durante la ejecución del delito. Ahí sí, esa circunstancia material se me va a comunicar a mí. Bien, por mucho tiempo, la doctrina dominante hasta el año 70 fundaba en este artículo 64 la solución al problema de la comunicabilidad o incomunicabilidad de la participación de los extraños. Porque decía, mire, aquí hay una norma que regula. Si la cualidad especial que exige el tipo penal, la calidad de juez, la calidad de fiscal, es personal, nunca se va a poder comunicar a los extraños en las cuales no concurre. ¿Por qué? Porque aplicando la regla del 64, las circunstancias agravantes allí no se comunican las personales, menos se van a comunicar las circunstancias que fundan el tipo. Entonces, aplicaban por analogía, de alguna u otra manera, la regla del 64, que es para únicamente modificatoria, ¿cierto?, para solucionar el problema de la comunicabilidad de la participación de los extraños. El profesor Novoa dijo, no, el artículo 64 no se aplica a la participación criminal. El artículo 64 se aplica a lo que dice, circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Luego, como en nuestra legislación falta una norma legal, y de hecho no está impedido por la ley, debiese aplicarse la regla de la comunicabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de usar Novoa? Porque el legislador estimó necesario regularlo únicamente a propósito de las modificatorias. Si no lo hizo a propósito de la responsabilidad principal, es porque en definitiva admite que es posible que se comuniquen esas circunstancias personales. Ese es el argumento básicamente del profesor Novoa Monreal. Bueno, esto en realidad son algunos que me quiero detener acá. Eso, sí. En nuestro país, bueno, obviamente la tesis del profesor Novoa, como su nombre indica, resultó ser extrema. Insisto, la tesis del Consejo Comercial del Estado. De hecho, la tesis del Consejo Comercial del Estado, de hecho, del ministro Muñoz, Sergio Muñoz de la Corte Suprema, también la tiene esta teoría de la comunicabilidad extrema. Para el profesor Garrido Montt, también postula una especie de comunicabilidad extrema. Pero para él dice, mire, aquí el elemento relevante es el dolo del partícipe. Si el dolo del partícipe fue de realizar, ¿no es cierto?, el tipo penal en que han intervenido objetiva y subjetivamente, considerando ese dolo particular, deberá ser sancionado, obviamente, conforme a esa especial voluntad. Luego, si yo extraño actué con dolo de prevaricar, tendré que ser castigado como prevaricador aun cuando no tenga la calidad de juez. ¿Por qué? Porque tuve convergencia de dolo con el juez. Si yo le ayudé al fiscal, ¿no es cierto?, a picar los papeles para deshacerse las pruebas, que demostrar la inocencia de un inculpado, un imputado, como mi dolo es de obstruir la investigación, debería responder por aquel dolo, el cual, o la manifestación de voluntad a la cual yo me hice. ¿Ya? Por lo tanto, el instigador responderá por el hecho que instigó, que fue una prevaricación o una obstrucción a la investigación o un parricidio, y el cómplice por aquel con el cual colaboró. Si yo colaboré en un parricidio y mi dolo era de colaborar en un parricidio, debería responder por ese parricidio, aun cuando no tenga el parentesco que la ley establece para el, en el tipo penal respectivo. ¿Qué más? Me quiero detener aquí. Tercera hipótesis. La teoría de la comunicabilidad, pero limitada. Y aquí el profesor Echeverri hace una gran aportación a esta, al desarrollo de esta teoría. Mire lo que nos dice el profesor Echeverri. Nos dice lo siguiente. Mire. Nos dice el profesor Echeverri lo siguiente. Mire. Hay que ver vámonos guiándolo por ejemplo para entender este razonamiento. El profesor Echeverri nos dijo, mire, esto no es tan sencillo. Como todo en derecho hay que distinguir. ¿Y qué es lo que hay que distinguir? Hay que distinguir la función que cumple esa calidad especial en la descripción típica correspondiente. ¿Qué función cumple? Vámonos al parentesco en el parricidio, para que se entienda, lo más sencillo. Pensemos un poco. ¿Qué rol cumple el parentesco en un delito de parricidio? Alternativas. ¿Es el fundamento del delito de parricidio de tal manera que si falta el parentesco, esa conducta es impune? No. Si yo mato a alguien, no es impune. No impune. ¿Por qué no impune? Ay, porque no es parecido, sí. Ya, por lo tanto, ¿qué función cumple el parentesco con el parricidio? ¿Cómo creen que se trata penalmente el homicidio en relación al parricidio? La pena más alta. Por lo tanto, pensemos en. Hablemos en penal. ¿Qué función cumple el parentesco si a partir del parentesco se va a elevar la pena de un delito común? Opera como una agravante. ¿Se dan cuenta? El parentesco en el parricidio es solamente cumple una función de agravar la pena del homicidio. Esa es la función del parentesco. Y es lo mismo tratándose del femicidio, cuando se mata a una mujer, pero eso como sujeto pasivo. Pero vamos al parentesco. ¿Se dan cuenta? Dicho de otro modo, en términos más simples, el parricidio no es más que un homicidio agravado por el parentesco. ¿Se entiende? Es un mero agravante, es una mera agravante de la responsabilidad. ¿Ya? Cuidado. Entonces, hay delitos en que esta calidad personal cumple una función de agravación de una figura base común, que es el homicidio. Por ejemplo, otro ejemplo, en esta misma línea. Existe el delito de hurto, que es un delito común. ¿Ya? Pero también existe un delito propio de los funcionarios públicos que se llama malversación de caudales públicos, que en una hipótesis castiga al funcionario público que se apropie de fondos o caudales públicos. Pero profesor, ¿y si existe el hurto? Claro, pero resulta que aquí aplicamos el mismo razonamiento. La malversación de caudales públicos es una figura agravada del hurto. ¿Por qué? Por la calidad de funcionario público de la gente. La malversación de caudales públicos es un tipo especial en relación al hurto. ¿Y agravado por qué? Por la calidad especial de funcionario público. Entonces, lo que quiero que retengan, yo sé que hasta ahora es un poquito difícil, retengan: en determinados tipos penales especiales, esa circunstancia personal cumple una función de agravar un delito común. ¿Y cuál es lo distintivo de esto? Es que hay una dualidad. Vamos a encontrar un delito común y una figura agravada por una especial calidad personal. Tenemos el parricidio, tenemos el homicidio como delito base, y tenemos el parricidio como delito agravado, especial agravado por el parentesco. Tenemos un delito base, que es el hurto, que puede cometer cualquiera, pero también una figura agravada por una especial calidad, que es la de funcionario público, en el caso de la malversación de caudales públicos. Estos son los denominados delitos especiales impropios. ¿Por qué son especiales impropios? Porque tienen una figura base que opera cuando no se da esa calidad personal. ¿Ya? Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. No hay borrón. Hay otros delitos como la calidad de juez o la calidad de fiscal, en el 223, en el 269 ter. Hay otros delitos en que la calidad especial no es un agravante, sino que es una circunstancia que funda el injusto. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque estos delitos no tienen un correlato en un delito común que no tenga, ¿no es cierto?, de alguna otra manera establecida la misma conducta, pero no cometida por un sujeto calificado. Ejemplo, el más claro ejemplo es la prevaricación. El más claro ejemplo es la prevaricación. Ustedes revisen el código, no existe una figura que describa la misma conducta del 223 y que sea sancionada respecto de quien no es juez. Por lo tanto, en estos casos, esa circunstancia especial funda el injusto. De tal manera que si esa circunstancia no concurre, la conducta es atípica. Profesor, ¿es como no tiene la base que tenía, por ejemplo, que usted decía, el hurto? Claro, no la tiene. Y en este caso no tendría el hurto. No la tiene. Y por lo tanto, ¿por qué? Hagamos el razonamiento. Buena tu pregunta para poder completar el razonamiento. Una persona que no reúna la característica de ser funcionario público no puede malversar fondos públicos, pero sí puede cometer hurto. Su conducta va a ser sancionada a título de hurto. Si yo mato a alguien, ¿no es cierto?, y no es un pariente de los del 390, yo no cometo parricidio, pero mi conducta sigue siendo punible a título del delito base, que es el homicidio. En este caso, si yo no tengo la calidad de juez, la conducta es atípica. No hay un correlato dentro de los delitos comunes. Luego, si yo realizo alguna de las conductas del 223 número 1 y no soy juez, esa conducta va a ser atípica. Yo no voy a ser sancionado. Y eso es el mejor ejemplo de que esta calidad personal funda el injusto, no lo agrava en este tipo de delitos. Estos delitos se denominan, esto deberían saberlo del semestre pasado, estos se llaman los delitos especiales propios. Estos son los delitos especiales propios, en que la calidad personal funda el injusto. No tienen un delito base en virtud de la cual pueda ser sancionada esa conducta si no concurre esa circunstancia personal o esa calidad personal. ¿Ya? ¿Se entendió? Bien, ¿qué es lo que nos dice ahora el profesor Echever? Dice, para resolver este problema hay que ver cuál es la función que cumple esta calidad personal. Si la descripción legal, separemos el parentesco del parricidio, ¿ya?, sigue configurando un delito a otro título, resulta que esa circunstancia solo se ha integrado e incorporado a la figura delictiva y aplicamos el 64 sido primero y no se comunica al extraño. Luego, ¿de qué título responde si no se comunica el parentesco en el parricidio? ¿A qué título responderá el extraño? Homicidio. ¿Ah? Homicidio. ¿De homicidio? Así de simple. El sujeto que mató, que disparó contra su padre, va a ser condenado como parricida. Yo que le facilité el arma sabiendo para que matara a su padre, voy a ser responsable de homicidio. ¿Ya? ¿Pero qué pasa cuando esa calidad personal integra o constituye el fundamento del injusto, que es la segunda hipótesis? Es decir, si mentalmente suprimimos el carácter del juez y llegamos a la conclusión de que esa conducta es atípica, quiere decir que estamos frente a un delito especial propio que integra, constituye la esencia del tipo penal. En este caso, dice el profesor Echeverry, esa calidad personal se comunica a los partícipes en los cuales no concurre. Luego, para el profesor Echeverry, si yo colaboro a otro para que mate a su padre, yo solamente voy a ser sancionado a título de homicida y no de parricida. ¿Por qué? Porque esa calidad personal no se me comunica, porque únicamente integra el tipo penal a título de agravación. En cambio, si yo coopero con un juez para que prevarique, no reuniendo esa calidad especial, por tratarse de un elemento que funda el injusto, esa calidad personal a mí se me va a comunicar y yo voy a ser sancionado como prevaricador, como partícipe en la prevaricación. ¿Se dan cuenta? Por eso es una comunicabilidad limitada. Porque para el profesor Novoa, y aún en el primer caso, yo voy a responder igual de parricida. Acá el profesor Echeverry dice, no, cuidado, hay que distinguir. Si hay un delito especial propio, perdón, impropio, y hay un delito base, usted va a ser sancionado por el delito base. Si hay un delito especial propio donde no hay un delito base, esa circunstancia usted se le va a comunicar y por lo tanto va a ser sancionado. Ya, ahí está la conclusión del... ¿Cómo sabemos si solo fue incorporado o forma parte de la esencia del tipo penal? Fácil, procedimiento de supresión mental hipotética. En el parricidio, hagamos el procedimiento. Se ríen mi alumno cuando hago esto. Hagamos lo siguiente. Ya, pensemos en el parricidio. Suprimamos mental hipotéticamente el parentesco. ¿La conducta es atípica o es sancionada a otro título? No, es sancionada a otro título. Entonces, solamente el parentesco incorporó o formaba parte del... O sea, solamente está incorporado al tipo penal y no forma parte del injusto. Y por lo tanto, estamos dentro de lo que es, digamos, los delitos impropios. ¿Cómo no? ¿Cómo sabemos si una circunstancia solo agrava un delito base o forma parte de la esencia del tipo penal? A través de un procedimiento que se denomina de supresión mental hipotética. Mental e hipotéticamente suprimamos esa característica especial. Vámonos al parricidio. Tenemos un parricidio, pero resulta que no hay parentesco. Pregunta, suprimido mental e hipotéticamente el parentesco, ¿esa conducta es impune o se castiga otro título? Ya, se castiga otro tipo. Entonces quiere decir que el parentesco solamente se ha integrado para efectos de agravación del tipo y por lo tanto no se comunica a los que no son parentes. Vamos al caso del juez. Suprimamos en la prevaricación la calidad de juez. ¿La conducta es atípica o se castiga como un delito base? Es atípica. Por lo tanto, quiere decir que en ese caso esa calidad personal integra el tipo penal. O sea, forma parte de la esencia del tipo penal. Es el fundamento del injusto. Por lo tanto, en ese caso se va a comunicar a aquellos en quienes no concurren. Profesor Curi. El profesor Curi tuvo una tesis anterior que la cambió el 2005. Hay algo que reconocer al profesor Curi, ya fallecido ya, que reconocí hidalgamente cuando cambiaba de teoría. Hasta el año 2005, el profesor Curi fue un ferviente defensor de la incomunicabilidad. Pero cambió su opinión a partir del 2005. En su obra actualizada 2005 reconoce cambios de opinión jurídica en relación a este punto. Y dice, mire, cuando se trata de estos delitos especiales impropios, es decir, que no tienen el que la circunstancia especial funda el injusto, se aplica el 64, ya leído, y por lo tanto esa calidad especial no se comunica, ¿cierto? Y el extraño responde por el tipo residual que fuere aplicable. Responderá por el hurto, responderá por el homicidio, ¿no es cierto?, etc. ¿Qué pasa ahora en los especiales propios? ¿Cierto? Ah, perdón, antes. ¿Qué pasa entonces en este caso si concurre un intraneos y un extraneos? El que le ayuda al funcionario público a malversar, no siendo funcionario público. Entonces, aquel sujeto que no siendo funcionario público ayuda a un funcionario público a malversar. El funcionario público va a ser castigado por malversación y el extraneos va a ser castigado como autor de hurto. ¿Pero qué pasa con los delitos especiales propios, en que la calidad especial es fundante del tipo penal y no se aplica el 64? Y aquí el profesor Curi elabora una teoría que en realidad ha tenido algo de aceptación en nuestra doctrina. Dice, mire, en los delitos especiales propios, el intraneus va a ser castigado por ese delito especial propio. El juez va a ser castigado por prevaricar. Pero el extraneus va a ser castigado por el mismo hecho punible, es decir, por prevaricación. Pero únicamente va a ser castigado en calidad de partícipe, nunca de autor. incluso en casos de coautoría. O sea, llega a la conclusión de que va a ser castigado ese sujeto por prevaricador también, pero aun cuando realice conductas, digamos, principales, de todas maneras va a tener una rebaja en la pena y va a ser castigado únicamente como si fuese partícipe. Porque claramente el disvalor es mayor respecto de aquel sujeto en el cual concurre justamente esa calidad específica. No, es injusto que lleve la misma pena si uno lleva digamos, uno tiene la calidad y el otro no. Bueno, aquí hay algunas críticas a la comunicabilidad limitada, ¿no es cierto? En realidad no me voy a detener mucho en esto. Otra tesis plantea, con esto ya vamos terminando, la incomunicabilidad extrema, que en Chile la plantea el profesor Guzmán Dálvora y el profesor Puri hasta el año 2005. Para estos profesores, las circunstancias personales jamás se comunicaban a los extraños, ¿ya? Por distintas razones que están acá en el apunte, leanla ustedes, ¿ya? Por lo tanto, debe regir la incomunicabilidad. Es decir, el sujeto, en el caso de los delitos especiales propios, aquel que ayuda al juez a prevaricar o al fiscal a deshacerse de la prueba, va a ser su conducta absolutamente impune. Porque esas circunstancias personales no se comunican jamás. Y aquí, en realidad, esto en realidad no se lo voy a preguntar, porque hay una solución desde la perspectiva de los delitos de infracción de deber, pero para eso requiere que ustedes hayan estudiado en la parte del semestre anterior claramente qué es lo que eran los delitos de deber. Bien. Eso, no, dejamos hasta acá. Son ya 20 para las 10 y el resto ya me gustaría verlo en la próxima clase. ¿Alguna duda o alguna consulta? ¿Se entiende? Yo sé que esta hora es medio complicada, 4 principios que rigen la participación criminal: exterioridad, convergencia, accesoriedad y comunicabilidad o incomunicabilidad, dependiendo de la tesis a la cual haya. Y en materia de comunicabilidad y incomunicabilidad, hoy día les puedo decir que está la tesis jurisprudencial vigente, o la más seguida, es justamente aquella que dice que cuando se trata de un delito especial propio, en el fondo la tesis del profesor Curi. En los delitos especiales impropios, el extraño responde por el delito común. En los delitos especiales propios, responde por el delito calificado, pero con una pena menor, que es la pena de los partícipes. Bien. Si no hay más, terminamos la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, lamentablemente, tengo que hacer un trámite como a las 6:30. Así que la clase va a empezar a las 8. ¿Ya? A las 8. Para que no lleguen tan temprano. ¿Ya? Si hay algún cambio, les aviso oportunamente. Pero en principio, la clase el próximo jueves empieza a las 20:00. Ya, profesor. Para que no sufran el taco de las 7 o el de las 6:30. Chao, abrazo, hasta luego. Adiós, nos vemos.